La República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito alegre, hoy, sábado 15 de julio de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya estamos en el punto crítico de fin de semana. Semana 28, días transcurridos, 196. ¿Cómo ve el día de hoy? Amaneció soleadito, ¿no? Como para irse a disfrutar el día, a los espectáculos, a todo esto que nos ofrece la gran Ciudad de México. Y en información, ¿qué temas vamos a tener el día de hoy? Vamos a platicar con el juez Antonio Cortés, él es juez primero de control en el nuevo sistema de justicia penal, y vamos a platicar sobre la importancia de la prueba testimonial en materia penal. Escribió un libro que es estupendo en cuanto a lo que deben conocer principalmente los abogados, pero sobre todo aquellas personas que tenemos una vida cotidiana y muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un hilo muy delgadito entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En materia penal, los delitos están consignados precisamente en el Código Penal. Muchas veces ni siquiera sabemos o conocemos. Sería prudente darle una revisada a este libro. Vamos a platicar con su autor, Antonio Cortés Mayorga, sobre el tema. También va a estar con nosotros Enrique Castillo Silva. Nos va a presentar un libro estupendo, espléndido, que se llama Empresas Estratégicas. Dice en la portada del libro, Sistema Infalible de plan de negocios. O sea que si usted lee este libro, sin lugar a dudas le va a ir bien en los negocios. Cuando inicia uno haciendo bien las cosas, bien las termina. Vamos a tener también a Arturo Belmont. Él es el rector de esta universidad de la Barra de Abogados, y el tema que vamos a tratar con él es la mediación. ¿Quiénes realizan la mediación en el derecho? Bueno, él nos los va a platicar. Va a estar con nosotros Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Eduardo, buenas tardes. Pues fíjate que hoy vamos a platicar de lo que está pasando en esa famosa colonia del Valle, de la delegación Benito Juárez, lo que está, desgraciadamente, lo que ha dejado de hacer esta delegación. Los vecinos están bastante enojados por la serie de problemas que se le han acumulado a lo largo de los años. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que nos dice un líder vecinal. Federico Vale Chirino, siempre de pata de perro, ¿no? ¿Y a dónde te fuiste ahora? Bueno, ¿saben qué? Los voy a llevar en este programa, los voy a llevar a Taxco. ¿Por qué? En Taxco, bueno, vamos a hablar de un festival internacional de guitarra. Y se ha hablado de distintos festivales musicales, pero en este caso es exclusivamente de guitarra. También vamos a platicar de un documental que se lleva a cabo, bueno, que se va a producir la segunda parte. De un documental, es una producción mexicana y 100% mexicana, y la van a hacer en el Estrecho de Bering. Van a unir a grupos que fueron separados en la Guerra Fría, y un lado se quedó en la parte rusa y otro grupo se quedó en la parte estadounidense. Entonces, bueno, es un documental mexicano. Y hablando de documentales, y en este caso de cine, bueno, pues vamos a hablar, que esto no es precisamente documentales, pero vamos a hablar de la Semana del Cine Sueco, y esto allá en Chetumal. Es un festival de cine, repito, allá en Quintana Roo. Así que en un momentito más los detalles. Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta de la radio, nos trae una obra espléndida, consignada en su libro Más de 40 no han sido suficientes. Miguel Ángel. El día de hoy, Eduardo, querido auditorio, vamos a hacer una reflexión sobre un hecho cotidiano, pero enmarcado en el argumento de uno de los cuentos del próximo libro, que se llama De cómo Prudencio Pérez perdió su condición de ángel para volverse perro. Rubén Labastida, espectáculos, teatro y mucho más, ¿qué traes el día de hoy? Gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy, o este sabadito, vamos a tener para nuestros amigos radioescuchas del Punto Crítico, Papalote, Museo del Niño. Ya se acerca el verano, ¿qué hacer con los chaparritos? Van a tener unas actividades extraordinarias durante estos días de verano. Me late mucho la idea. De igual manera, tenemos danza contemporánea con Asalto Diario. Asalto Diario, quien, por cierto, en dos días va a estar celebrando su aniversario. Van a estar al pie del cañón nuestros amigos de Asalto Diario. Y tenemos el gusto, si me permites, Eduardo, de platicar con ellos en este instante aquí en el Punto Crítico. Un saludo muy especial para mi estimadísimo Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos este sabadito aquí en el programa, director de, precisamente esta danza contemporánea, Asalto Diario. ¿Dónde van a estar? Platícanos, ¿qué están celebrando, mi estimadísimo Miguel Ángel Díaz? Este lunes 17 a las 8 de la noche nos vamos a presentar en el Palacio de las Bellas Artes. Todavía hasta hoy hay 50% de descuento en los boletos, que quedan pocos, así que hay que correr y comprarse sus boletos. Y vamos a estar en el Palacio celebrando nuestros 30 años de vida, 1987-2017, 30 años de andar bailando por las diferentes partes de esta ciudad. Nosotros nos especializamos en las intervenciones callejeras, nosotros le llamamos asaltos a los espacios urbanos. Y hemos estado asaltando la ciudad desde la periferia hasta el centro. Y también nos hemos presentado en los teatros, y por supuesto ahora en el teatro principal de la Ciudad de México, que es el Palacio de Bellas Artes. Recordamos, 17 de julio a las 8 de la noche. Pues es todo un lujo, ¿eh? Todo un lujo. Ahora sí que ustedes andan asaltando, pero en el muy buen sentido de la palabra. Sí, no, es la otra propuesta de asaltar. Nosotros asaltamos la cotidianidad de la gente para robarles un poquito de su tiempo, abstraernos e intentar que la realidad la vean desde otra perspectiva, a fin de poderla replantear, de poderla repensar, recrear y encontrar a lo mejor una salida, otra manera, otra vía de ver y de vivir en este mundo que está un poquito caótico. Oye, Miguel Ángel, nos comentas que a ustedes les gusta estar en espacios urbanos, o generalmente se presentan en espacios urbanos. ¿Cómo, en qué lugares ya, con toda esta trayectoria prácticamente han tenido la oportunidad de estar, no solamente en... Nos hemos presentado en las Paso Cebra, en las esquinas, con una danza que se llama Ecodanza, haciendo conciencia ecológica para que... ¿En cualquier esquina? ¿No les mandé? ¿En cualquier esquina? Ahora sí que en cualquier esquina. En cualquier esquina, sí, donde hay un cruce que tenga un minuto de semáforo, ahí se pone el alto, aparecemos, hacemos una imagen, se quita el alto, se siguen los carros, se pone el alto y hacemos otra imagen, como unas 10, 15 imágenes y luego nos vamos. Y ustedes apelan... Quien quiere ver una obra completa la puede ver si se queda ahí en la esquina, y los gentes de los coches solo ve una imagen de un minuto, que lo que le llama a la gente en general es hacer conciencia sobre la ecología, atina tu carro, no tires la basura, recicla, cuida el agua, el ambiente. Nosotros en esta gran ciudad que, bueno, pues hace un mes, ¿no? Ni hace un mes tuvimos una contingencia ecológica fuertísima, ¿no? Tuvimos como 4 días. Sí, con los calores, con los calores tremendos. Sí, con la contingencia y eso de la inversión, que es la única inversión que funciona en esta ciudad, la térmica. Oye, Miguel Ángel, pues es muy, muy reconocible, muy aplaudible lo que están ustedes llevando a cabo. No cualquiera de verdad se toma ese tiempo bajo el calor, bajo las condiciones, porque obviamente las condiciones climáticas, ahora que está lloviendo, o el calor, o que hay una infinidad de gente, y ustedes se dan el tiempo de sacarnos de nuestro estrés diario de los capitalinos, ¿no? Sí, de hecho, antier nos presentamos en el Encuentro Nacional de Danza en el Metro San Lázaro. Para todos aquellos que vienen llegando de la Tapo y de las provincias, pues encontraron la obra de hombres trabajando que versa sobre los trabajadores de la construcción o trabajadores de limpia, un poco con la idea de esos cuerpos están todos los días ahí en la ciudad, pero un poco invisibilizados. Los vemos todos los días, pero no los tomamos en cuenta. Entonces hicimos una obra para resaltarlos y que la gente que vive de la ciudad identifique a nuestros trabajadores, que son los que construyen esta ciudad. Y aunque los vemos, no los vemos. Yo creo que mucha gente... Es un poco como visibilizarlos. Suponemos, obviamente, que mucha gente ya automáticamente los atrapaste porque quieren ir a verlos. Obviamente ya escuchamos, el lunes 17 a las 8 de la noche es la invitación para que vayan a disfrutar de ellos en Bellas Artes, ni más ni menos. Bellas Artes, ¿sí? Pero obviamente, si nos puedes compartir tus redes sociales, porque nos encantaría ahora sí que saber en qué esquina van a estar, qué van a estar presentando, Miguel Ángel. Mira, la única red social que tenemos, porque como nos da miedo Facebook por aquello de la CIA, no tenemos Facebook. Vente a ver que tenemos el YouTube, que es un canal, tú le pones Asalto Diario y sale nuestro canal de video, y ahí están todos nuestros videos. Normalmente también es parte de nuestra cosa, no nos anunciamos, aparecemos, nos gusta sorprender a la gente, no que nos vayan a ver. Que nos vayan a ver al teatro, al Palacio de Bellas Artes, ahí vamos a estar, ahí sí convocamos a nuestros públicos, pero en la calle preferimos que sea un acto mágico, un acto poético, que la gente va en el metro y nadie se espere y de repente dos seres humanos se ponen a bailar y a discursar sobre lo que nos pasa en esta ciudad, o siete trabajadores de repente no saben si están trabajando o bailando trabajando, o trabajan con una coreografía muy bien montada, oye, son buenísimos. Esa es un poco la idea de lo que hacemos. Y también, bueno, obviamente presentamos cosas en los teatros, y en los teatros pues no perdemos nuestra conciencia social y vamos a la calle, a por ejemplo, esta vez que vamos al Palacio, vamos a llevar a dos chavos banda, un dúo de dos chavos banda de la periferia de esta ciudad, que se aman hasta matarse, y luego viene una de rocola dance, que son como una rocola que va soltando piezas y que nos va hablando de esta máscara que nos ponemos todos los días, de todos somos buenas ondas y buenas personas, pero en el fondo, en cuanto nos damos la vuelta, nos sale nuestro lado oscuro y nos controlamos. Es esa lucha entre lo oscuro y la buena gente. Oye, pues, Miguel Ángel, ha sido un placer de verdad el que te hayas tomado el tiempo vía telefónica de platicarnos de este Asalto Diario que llevan ustedes a cabo. Bueno, pues exactamente el próximo lunes 17 a las 8 de la noche se presentarán al Palacio por Asalto, se llama. Al Palacio por Asalto, exactamente, rememorando un poquito la izquierda de los 80s, al poder por asalto, al cielo por asalto, pues nosotros vamos al Palacio por Asalto. Un fuerte abrazo y también un saludo para Marta Claudia Vázquez del Mercado, Miguel Ángel Díaz. Gracias por tu tiempo y allí estaremos, y obviamente lo estamos difundiendo aquí en el Punto Crítico Radio y a través de Radio Fórmula. Muchísimas gracias a Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos aquí en el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano echar aguas, aguas. ¡Ay! Y si te empapaste, ¡sécate! Aprovechando que todas las toallas del departamento de blancos las pongo al 2x1. Recuerda que puedes llevarte productos diferentes si son de la misma oferta. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 20. Así sonaba la radio en 1971. La música abre recuerdos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y detonar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Disco Sorfeo, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Beca, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Listos! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listo! ¡Lista! ¡Listos! Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Así se cuenta a México. María Lorena Ramírez, indígena tarahumara de la comunidad Rarámuri, ganó el Ultra Trail Cerro Rojo de Puebla, ultramaratón, sin preparación formal, solo con sus sandalias y vestido tradicional. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El Tribunal Electoral del Distrito Federal te garantiza, entre otros derechos, votar y ser votado, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadano. Para ello, el TEDF resuelve las controversias que plantean ciudadanos, candidatos independientes, partidos y asociaciones políticas, entre otros. Como ves, es una función que el TEDF realiza de manera permanente y para todos. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México, con Federico Valle Chirino. Y bueno, como ya les había dicho, que uno de los temas es ir a visitar Taxco, esta ciudad que además ustedes recordarán, estuve por allá, Arconiana Sur, que además la oferta y la dinámica cultural es vasta, es muy rica además, y entonces, bueno, pues el tema que les tengo hoy es porque, bueno, pues van, están preparando el concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco. Entonces, bueno, vamos a platicar con la directora y del concurso y de este festival, Rosario Cambray. Rosario, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, amigos. Pues aquí ya con los últimos preparativos de lo que será el 20º concurso y Festival Internacional de Guitarra de Taxco, que este año se celebra en homenaje al distinguido guitarrista Gonzalo Salazar. Así es. Oye, Rosario, que además van a asistir representantes de Estados Unidos, Italia, España, Costa Rica. Entonces, bueno, pues es un festival internacional, Rosario. Sí, en esta ocasión los invitados principales vienen de Argentina, de Canadá, de Turquía y de México. Pero sobre todo el platillo fuerte es que en esta ocasión se presentan jóvenes guitarristas alternando con grandes maestros de la música para guitarra. Ajá. Oye, bueno, pues la verdad es de que fíjate que he ido a distintos festivales, ¿no? A lo largo de la República Mexicana, y hay uno en especial nada más, que es el que lo hace una parte del festival lo hacen dedicado a la guitarra, y esto es en Zacatecas. Esto es completamente de guitarra, Rosario. Así es, y fue el único, hace 25 años cuando iniciamos, era el único concurso y festival a la par. Ahora pues ya hay varios festivales a lo largo y ancho de todo el país, pero la característica de este es que desde que se crea es concurso y festival dedicado a un personaje que ha sobresalido en la música para guitarra, y que siempre ha habido concurso para los jóvenes solistas, y desde hace 7 años el concurso de ensamble. Oye, fíjate, Rosario, también algo que me llama mucho la atención es esta conferencia de entre Jimi Hendrix y Julio Estrada. Sí, esta conferencia la va a impartir directamente el asociado Gonzalo Salazar el día martes a partir de las 6:00 p.m. a las 4:00 p.m. en el Centro Cultural Taxco Casa Borda. Ajá. Oye, no, pues fíjate. Bueno, este concurso entonces y el festival va a ser del 23 al 28 de julio, ¿es cierto, Rosario? Efectivamente, del 23 al 28 de julio, y bueno, son 4 sedes. En el CEPE se realizarán los concursos, en la parroquia de Santa Prisca y en el Teatro del Hotel Posada de la Misión serán los conciertos magistrales, y en el Centro Cultural Taxco Casa Borda la exposición de pintura, el homenaje, las clases magistrales y la presentación del disco. Ah, pues fíjate, hoy pues también entonces ahí tendrá participación don Saturnino Abarca. Este evento directamente lo coordina la Secretaría de Cultura a través de la Delegación de Cultura Zona Norte, y hay un director artístico que es nada menos que el maestro Juan Carlos Laguna, un distinguido guitarrista mexicano, que es el que está al frente del programa artístico. Claro, claro. No, me refería a que, bueno, definitivamente tú eres la directora del festival y del concurso. No, me refería a que, bueno, con la participación del Casa Borda, Bueno, pues también por ahí estará don Entonces Firmino. Una parte importante se llevará a cabo aquí en el Centro Cultural Taxco Casaborda, quienes nos están brindando todas las facilidades, al igual que los demás recintos, para llevar a cabo de manera exitosa pues cada una de las actividades. Claro. Oye, Rosario, bueno, pues oye, qué mejor escenario, ¿no?, que la ciudad de Taxco en el estado de Guerrero, y que, bueno, pues esto ya llega a su vigésima edición. Así que, pues, Rosario, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Punto Crítico. Al contrario, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, una cordial invitación para que vengan a Taxco, disfruten durante 6 días lo mejor de la música para guitarra, que estarán con los conciertos magistrales de figuras de primer nivel, en donde además la Orquesta Filarmónica de Acapulco, tendremos a Robin Blanco, a Alejandro Markovic, a Gonzalo Salazar, a Jaime Márquez, a nuestros invitados que vienen de Turquía y a los que vienen de Canadá, pues todos son excelentes conciertos de manera gratuita, que gracias al gobierno del estado de Guerrero, de la Secretaría de Cultura, está llevando a cabo con el apoyo de diferentes instituciones. Muy bien, Rosario Cambray, pues muchísimas gracias. No, al contrario, y ojalá nos pueda acompañar a la rueda de prensa que se va a llevar a cabo el lunes próximo a las 11 de la mañana en el Palacio de Bellas Artes, en donde se dará a conocer por parte del secretario de Cultura y otras personalidades el programa general que se llevará a cabo en esta edición. Muy bien, gracias, Rosario, gracias. Buena tarde. Rosario, gracias a ustedes. Gracias, buena tarde. Hasta luego, gracias. Bueno, pues Rosario Cambray, ella es directora, ¿no?, de este concurso y festival. Bueno, otro de los temas que ya les había comentado y que además para mí es muy importante, y de verdad estoy enamorado de este proyecto. Es un proyecto, bueno, de iniciativa mexicana, de una gran mexicana, Lourdes Grobet, esta artista plástica que usted seguramente conoce y que además, bueno, está produciendo, está dirigiendo un documental interesantísimo en el estrecho de Bering, y esto en estas islas Diomedes, en donde que fueron separadas, bueno, están separadas, ¿no?, geográficamente, pero en realidad, bueno, pues están separadas literalmente en todos los sentidos, ¿no?, puesto que, bueno, pues culturalmente, familiarmente, un grupo, digamos, se quedó del lado ruso, otro se quedó del lado estadounidense, en fin, ¿no?, y además después de la Guerra Fría. Pero bueno, mira, para esto que nos platique mejor la directora, y que además de verdad es mi maestra, y yo sí así la considero, Lourdes Grobet. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias por tu llamado. Sí, Lourdes, no, pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Y oye, Lourdes, platícame, digo, perdón, tenemos muy poco tiempo, pero entonces, sí, platícame, porque además yo presumo mucho de este documental que estás dirigiendo, y platícame a grandes rasgos qué es lo que vamos a poder ver en este documental que vas a producir ya en la, bueno, que se va a rodar la semana que entra, y tú te vas ya para allá, para el estrecho de Bering. Bueno, pues esta es la continuación del primero. En el primero me fui a la parte gringa, norteamericana, de Alaska, porque yo en ese documental quería hacer hice una especie de acción contracultural para irme en sentido contrario a como nos han enseñado que por ahí vinieron a... que nos llegó la cultura. Entonces, en esta ocasión, ahí no pude llegar hasta Rusia por lo de la línea del tiempo. Entonces, el año pasado me fui ya con todos los permisos conseguidos, me fui a recorrer toda la costa siberiana, con la idea de que pues la gente fue separada y que no se volvieron a ver. Entonces conseguimos una persona que nos guió buscando a sus familiares. Entonces nos recorrimos como 400 kilómetros en toda la costa siberiana buscando a los parientes. Se encontraron algunos, y entonces ya programamos el encuentro que va a suceder pues en unos 15 días. Esto va a ser en la parte norteamericana, porque fue más fácil traer a los rusos hacia Alaska. y va, el encuentro va a suceder en la isla, hay dos islas que se llaman Diomedes, como decías tú, va a ser en la pequeña Diomede, que es parte de Estados Unidos. Entonces ahí vamos a recibir a los parientes que vienen de la parte rusa, y se van a encontrar gente que no se ha vuelto a ver por muchísimos años, y bueno, pues ya son casi los descendientes. Claro, claro, y que además, digo, con la peculiaridad de que unos hablan ruso y otros hablan inglés, entonces vaya, y además culturalmente, bueno, pues sí, ellos han podido un poco, ¿no?, conservar un poco de lo que les han enseñado, pero es una gran oportunidad, y que además, bueno, pues este es el documental. Además de esto, Lourdes, platícame, pues se nos termina el tiempo, platícame qué vas a tener el lunes que entra, es decir, pasado mañana vas a tener una presentación, pero dime dónde y de qué. Sí, es una presentación del primer documental, con la idea de conseguir fondos para acabar de completar los gastos. Entonces va a suceder en la Casa del Abogado, que está en Francisco Sosa 209, por ahí casi enfrente o a un lado de la Fonoteca, mañana a las 7. Muy bien, no, así es, pasado mañana, el lunes. Y va a haber venta de fotos también, todo esto para poder seguir consiguiendo dinero para completar los gastos que nos faltan del viaje. Así es, para toda la audiencia es importante que sepan que todo esto, ¿no?, todo esto lo está financiando Lourdes Grobet, así que bueno, vamos a hacer la invitación a que, bueno, si hay por allí algún benefactor, por favor, bueno, pues ahí está la oportunidad para que nada más, rápidamente, solamente la dirección, Lourdes. Francisco Sosa 209. Francisco Sosa 209, lunes a las 7 de la noche. 7 de la noche. Así es, Lourdes Grobet, muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestra Lourdes Grobet. Vámonos al siguiente tema. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño pasó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano. Pimpones un muñeco. Y si te lavas la carita, aprovecha que pongo todos los jabones de tocador, shampoo y acondicionadores al 3x2. Solo yo doy todos los jabones de tocador, shampoo y acondicionadores al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 21. ¿Sabías que? ¿Sabías que Francia es el país más visitado de la Tierra y recibe 80 millones de turistas al año, de los cuales la ciudad de París recibe al menos 40 millones? XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. ¿Para qué existe el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE? Somos responsables de que la evaluación de alumnos, de maestros y de escuelas contribuya a que nadie quede excluido de tener una educación de calidad. Estamos comprometidos en promover que todos vayan a la escuela, terminen su escolaridad obligatoria y logren aprendizajes importantes para su vida y desarrollo. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx. Me rehierven las hierbas. Cada sábado, escucha un noticiario que informa sobre lo que acontece en México y el mundo de una forma dinámica para entender la noticia. Fórmula en sábado, con Raquel Flores. Sábado 6 a 7 de la tarde, hora del centro. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Construir un nuevo entendimiento que confirme plenamente nuestra condición de países vecinos y aliados, superando el discurso que busca distanciarnos y convencernos de que representamos una amenaza el uno para el otro. Trabajamos juntos por mejores acuerdos para todos. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Fin de semana aquí en Radio Fórmula, obviamente. Muy contentos de pues recibir a grandes invitados. Como le comentamos a usted al principio del programa, estamos aquí al pie del cañón para promover las actividades. Ya llegan los niños de vacaciones, o ya están de vacaciones. Algunos chaparritos ya están de vacaciones. Pues los mamá, papá, de repente se desesperan los hermanos. Quieren buscar actividades, buenas actividades, obviamente. No nada más decir, pues ponte en los videojuegos o salte al patio a ver qué haces, sino queremos actividades productivas para nuestros chaparritos, para nuestros enanos. Así es que bueno, pues en esta ocasión, precisamente por ello, convocamos y agradecemos muchísimo a Adriana de los Palos, el que nos acompaña en este instante aquí en cabina. Vino a darse la vuelta, a platicarnos de las actividades de Papalote Museo del Niño. Ella es subdirectora de marketing de, bueno, pues obviamente este extraordinario lugar que me encanta. Pues hace bastante tiempo también, desde hace mucho tiempo, ya prácticamente están celebrando, pues, ¿qué será? ¿Cuánto tiempo, Adriana? Pues ya, bueno, muchas gracias por el bienvenida. Espacio. Este, es un gusto siempre venir a platicar con ustedes. Gracias. Y sí, amable. Ya un par de años estamos cumpliendo casi 25 años. Excelente. Papalote es una institución ya muy recordada por todos. Uh-huh. Y justo como comentabas, hoy en día ya tenemos a mamás que vinieron de niñas a Papalote y que ahora traen a sus hijos o papás que fueron de chicos a Papalote hace muchos años y que ahora ya tienen la oportunidad de regresar en el rol de papá, ¿no? Y es un tema de nostalgia muy fuerte encontrar que ahí están las burbujas y que eso que te gustó a ti de niño ahora puedes llevar a tus hijos y lo pueden disfrutar también. Y es algo de lo que promovemos mucho en Papalote, esa convivencia intergeneracional y como los abuelitos, los papás y los niños se la pueden pasar súper, súper bien. Y pues sí, mencionabas, ya empezaron las vacaciones, oficialmente ya empezó el verano, porque este ciclo escolar estuvo muy extraño y unos salieron antes y otros después. Entonces, sí, esta semana ya tuvimos a muchas familias que visitaron Papalote, pero oficialmente, o la mayoría de los niños, ya este fin de semana ya están oficialmente de vacaciones. Ajá. Y bueno, pues es la oportunidad para que puedan conocer Papalote renovado, porque si recordarán, Papalote se renovó en los últimos 2 años y abrió sus puertas completamente renovado en cuanto a contenidos y en cuanto a infraestructura. Es lo que te iba a decir, una de las cosas que me encanta de Papalote Museo del Niño es que ahora ya usted no se ha quedado con la idea de exactamente lo que ya se vivió, o ya tenemos el árbol, o ya tenemos esto, y no, para nada. El Papalote siempre ha estado mejorando, siempre se han puesto las pilas, y obviamente se están actualizando constantemente, precisamente porque las nuevas generaciones piden más y más y más, y una de las cosas, precisamente como bien lo comentas, tuvimos la oportunidad de estar en la reinauguración. Así es. Y estuvo excelente, más que excelente, diría yo. Sí, la verdad es que era momento para Papalote de renovarse, de repensar los contenidos, y por supuesto que esto que les decía, nos da mucho gusto siempre regresar y encontrar las burbujas y la cama de clavos, lo y el árbol Ramón, que son los clásicos, pero también atendimos estas nuevas necesidades que tienen las familias, la problemática de hoy en día en la ciudad, cómo se comportan ahora los niños con sus compañeros, con los mismos papás, la tecnología que ahora tienen muy a la mano, y eso está ahora incluido en esta nueva narrativa que tiene el museo. Entonces, este verano es una oportunidad para conocer los contenidos nuevos de Papalote, que si no han visitado desde agosto pasado a la fecha, en este año no han tenido la oportunidad, es ahora el momento de hacerlo. Y tenemos actividades especiales, como siempre, en Papalote para estas vacaciones. Estamos con una temporada Maker, que Maker significa, es un movimiento que pone a tu disposición herramientas, materiales, objetos para crear cosas. La idea es que los niños puedan experimentar con una máquina de coser, o con un taladro, o con un martillo, y que son materiales que normalmente en su casa no les van a prestar, y que en esta, en este espacio, supervisados, claro, por los adultos y por los cuates, en el museo van a poder crear cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta temporada es que experimenten, que compartan sus ideas, que se relacionen con otros niños, que trabajen en equipo, que vean por qué no funcionó un prototipo y qué es lo que tienen que hacer para mejorarlo. Entonces van a poder experimentar para hacer una catapulta o jugar con circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, todas estas actividades que tenemos en la temporada se refuerzan esta temporada de vacaciones con una exposición temporal de Lego, que ya también es tradición en Papalote, entonces ya se está volviendo una clásica, los niños lo buscan mucho, y piscina llena, y puedes construir, meterte a una piscina de bricks de Lego, y van a poder jugar y tomarse fotos con los modelos de Lego que tenemos ahí. Y además, esto que es novedad para Papalote, vamos a tener también una exposición temporal de Peppa Pig, que es especialmente para tener oferta para los más pequeñitos de la casa, que se complementa, si bien tenemos espacios para pequeños y pueden disfrutar también de Papalote, se complementa en esta ocasión con esta exposición temporal y una película en el Domo Digital que reestrenamos, que se llama Plaza Sésamo, un cielo, un mundo. Entonces van a poder ver a Elmo y a sus amigos y aprender sobre las estrellas, que es un tema que normalmente se vive en el Domo Digital, pero a través de estos personajes. Perfecto, entonces tenemos ya ahí cuatro actividades extraordinarias para estas vacaciones de verano. Así es. Empezando, comenzando precisamente, como bien estabas comentando, por este Maker. Por Maker, es otra de las actividades. Lego, también tenemos para todos nuestros amigos, radioescuchas y los pequeñitos, obviamente, estas grandes actividades, o lo que estabas comentando allí en el Domo Digital. Así es. Y bueno, pues, ¿qué más tienen que presentarnos? ¿Qué más nos tiene el Papalote Museo del Niño para este verano? Vamos a tener como parte de la temporada Maker un concurso de disfraces. Entonces vamos a tener una semana del cartón y vamos a experimentar con todos estos materiales, pero específicamente con cartón. Uh-huh. Entonces, si entran a la página web de Papalote, van a poderse inscribir a este concurso. La idea es que participen armando su disfraz de cartón y lleguen disfrazados a Papalote. Entonces, esta semana, que es del 28 de julio, van a poder jugar con estos materiales y participar también. ¿Nos puedes dar, por favor, el sitio oficial del Papalote? Claro que sí. La página es papalote.org.mx, y también en nuestra página de Facebook van a encontrar toda la información, las bases y todo lo que tienen que hacer para registrarse y obtener también su pase de acceso a Papalote si llegan disfrazados. Entonces, eso va a estar interesante. Para que además también usen su creatividad, empiecen a echarle chispa a mis chaparritos por allá. Y la verdad, algo muy importante es que todos participan. La idea es que toda la familia le ayuda al pequeño a hacer su disfraz. Entonces, lo que queremos precisamente es que todos participen, que todos trabajen en equipo y que con la ayuda de los papás puedan crear el disfraz más original, y pues tendremos por ahí algunos premios. La unión familiar es excelente y es lo que están promoviendo, como bien lo está usted escuchando con Adriana, los palos, la unión familiar, el estar con los niños, no nada más estar de espectadores, sino también participar con ellos para lograr una simbiosis padre, ¿no? ¿Sabes que esto que mencionas es bien importante? Porque claro, en el momento en el que un niño logra que su proyecto funcione y que su prototipo funcione y haga lo que quería, imaginemos que están haciendo una catapulta y logra que el objeto se lance y llegue al blanco o al objetivo, y ese momento de mira papá, lo logré, y que tengan el reconocimiento de sus padres es súper importante para el desarrollo de la autoestima de los niños. Entonces, esto es algo de lo que pasa todo el tiempo en Papalote, este constante motivación a que los niños sepan que son capaces de hacer cualquier cosa, claro, claro, claro. Y que nada los limita, ¿no? Entonces, eso es algo muy padre que se aprende en Papalote. Estaba viendo por allá ovnis también. ¿Será ovnis? ¿Ovnis? Ajá. Sí, tenemos ahí por una de las actividades especiales de Maker es precisamente con un ventilador. Es un ventilador a gran escala en donde los niños van a poder fabricar su ovni y hacerlo volar. Entonces, algo de lo que aprenden con esta actividad es qué tiene que tener tu ovni para que lo pongas en el ventilador y puedas hacerlo volar y que funcione. Lo mismo que pasa cuando en otra actividad que armas un cohete. Entonces tienes que ver qué le tienes que poner a tu cohete para que sea el más alto, salga proyectado y que llegue lo más alto. Entonces es un aprendizaje, toda la familia ahí se mete para ayudar a que quede el mejor cohete y lo lancen, y es una competencia la verdad muy sana entre varias familias que se da en este espacio. Y una de las cosas que me encanta, por supuesto, también de Papalote Museo del Niño, es que todo esto es perfectamente asesorado por gente profesional, está súper estudiada en los pequeños y obviamente pues saben qué es lo que quieren los pequeños, cómo mejorar la autoestima, cómo hacer que participe la familia, cómo lograr que los chaparritos estén súper entretenidos todo el día. ¿Nos puedes proporcionar, si eres tan amable, Adriana, de los palos, los horarios en los que podemos ir? Obviamente días, los horarios, y repetirnos, pues, no sé, algún a sus redes sociales, si eres tan amable. Sí, nos encuentran en Facebook como Papalote Museo y en Twitter también tenemos Instagram. Ahí pueden estar muy al pendiente de todas nuestras actividades. Perfecto. La página web, papalote.org.mx. Si compran en línea sus boletos, les sale más barato. Entonces, métanse a revisar todo para aprovechar. Los horarios de vacaciones son desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y quiero aprovechar también para mencionarles que, aunque los chiquitos son los que están de vacaciones, los adultos también podemos ir a jugar estos jueves de verano. Y todos los jueves de verano vamos a tener un horario a las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Entonces, en este horario únicamente entran adultos, vamos a tener actividades especiales para ellos, y pues si no tienen niños, no se preocupen, porque también pueden ir a jugar a Papalote y pueden conocerlo y se la van a pasar súper bien. Oye, pues agradecemos mucho tu tiempo, el que te hayas dado la vuelta a platicarnos de las actividades de verano en Papalote Museo del Niño. Toca, juega y aprende. Es correcto. Es correcto, ese ya es del Papalote, así es que no se me confundan, amigos radioescuchas. Adriana de los Palos, subdirectora de marketing de Papalote Museo del Niño, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Por estar con nosotros promoviendo este extraordinario lugar que me encanta, por cierto. Pues vamos a un corte, desgraciadamente el tiempo es muy rápido en la radio, vamos a una pausa y continuamos. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto, disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. La mer qu'on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, orfeón.com. Que la duda

Para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Julio regalado. Es bien mexicano echarle ganas. Y si le vas a echar mucha galleta, aprovecha que pongo todas las galletas, cafés, tarros y termos al 3x2. Solo yo doy todos los cafés, galletas, tarros y termos al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Julio. Hasta julio 19, aplica restricciones. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tintas, Los Mojos del Ritmo, Rockinterio y Los Hitters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Soy Francisca, vivo aquí en Guaitamalco. Yo no aprendí a leer ni a escribir porque tenía que ayudar en la casa. Yo quiero que mis hijos sepan. Por eso aprendí, para ser un ejemplo para ellos. Porque si yo no sé, pues como les digo, con el INEA, yo sé que puedo. Tú también certifícate. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico. En los sábados, la verdad, sabadito alegre, como dice Eduardo, y saludo con muchísimo gusto aquí al señor César Ramos. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Miguel, amigos. Qué rico sábado. Sábado porque es sábado de descanso. Ay, sí, riquísimo. Oye, pero fíjate que hoy se presta mucho para platicar de las cosas muy emblemáticas de la Ciudad de México, y para eso tenemos en la línea telefónica un vecino que tiene muchísimos años en la colonia del Valle. Vamos a presentarlo, es Esteban Ruiz. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Miguel, bien, César, ¿cómo están? Aquí, pues, gracias por la invitación a platicar un poco de la colonia del Valle en este sábado, que seguramente será lluvioso más adelante, pero bueno, ahorita todavía estamos con las nubes a todo lo que da y preocupados aquí en el Valle precisamente por eso, porque ahora con las lluvias nos ha ido todavía de mal en peor. Lo que vivíamos en la colonia del Valle con las lluvias era nomás la mojada del carro a tu casa. Y ahora tenemos inundaciones, encharcaciones, sale el agua por las coladeras, inundan las casas. Y eso es parte de lo que me gustaría platicar con ustedes, de cómo la colonia del Valle y Benito Juárez dejaron de ser el mejor lugar para vivir de la Ciudad de México. Sí, oye, han aumentado al paso de los años los problemas. A ver, platícanos un poquito en ese contexto, ¿cuáles son los problemas que tú has identificado y que han aumentado en los últimos años? Mira, la colonia del Valle somos más de 50,000 habitantes que elegimos la colonia para vivir porque era uno de los mejores lugares de la delegación, que a su vez siempre ha sido o se ha dicho que era el mejor lugar para vivir en la ciudad. Hoy en día la colonia del Valle se ha vuelto la colonia de los asaltos. Dejó de ser del Valle para ser de los asaltos. Una colonia de gente de clase media alta, gente trabajadora que en la mayoría de los casos trabaja en otra delegación que no es Benito Juárez y padece el regreso a su delegación porque entrando a la delegación es asaltada con violencia. Este año tristemente hemos visto sobre la colonia del Valle, sobre los ejes 5 y 6, robos con violencia que han terminado en tragedia, entre otras cosas, ¿no? Tenemos también la problemática de la movilidad. Date una vuelta a las 3 de la tarde por las calles de Amores, de Nicolás San Juan, de y te darás cuenta que una salida de escuela se vuelve un infierno para un coche que quiera avanzar por ahí. Sí, no, es terrible esa problemática. A mediodía tú no puedes avanzar, y es un problema de la autoridad, y te voy a decir por qué. Porque las escuelas y los padres de familia vamos a seguir existiendo. Pero si no hay un control de la autoridad que se ponga de acuerdo con la escuela para hacer un plan de movilidad y elevar la calidad del transporte escolar, ningún padre de familia vamos a querer poner a nuestros hijos en un transporte escolar. Y ese es el principal problema. La autoridad no ha querido dar ese paso. Las escuelas están en la mejor disposición de hacerlo, los padres de familia, por supuesto. Y los ciudadanos que pasamos por ahí, en serio, Adolfo Prieto, Amores, Nicolás San Juan, Gabriel Mancera, son un infierno entre 1:30 y 3 de la tarde. Un infierno, y no debería ser, porque a esa hora hay amas de casa que van a sus casas, tardan en llegar. El otro día me tocó tristemente ver cómo una ambulancia duró 10 minutos para lograr salir en el tramo de Nicolás San Juan entre eje 6 y Matías Romero. batallado mucho en la ambulancia para poder pasar a la siguiente cuadra, y todo porque había la salida de una escuela. Ese es un problema, la movilidad; otro problema, la seguridad; ahora las inundaciones, la falta de agua. Bueno, ¿qué te digo? ¿Sabes lo que genera los 350 permisos de construcción que se han dado este año en Benito Juárez? En la delegación, en la colonia del Valle concretamente, hay 350 edificios nuevos. Te invito a que vayas por Amores, entre San Borja y Eje 5. Hay 11 construcciones entre San Borja y Eje 5 en Amores. En un espacio de 30 predios hay 11 construcciones. Eso afecta la movilidad, afecta la ecología, afecta el medio ambiente, aumenta los robos. Oye, Esteban, en este sentido, ¿tú qué consideras? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Las autoridades de la delegación Benito Juárez o el que le llaman el gobierno central o el gobierno de la Ciudad de México? Mira, quien expide los permisos de construcción y las licencias de construcción es la autoridad delegacional. Ellos son los responsables, porque el gobierno central únicamente da los famosos usos de suelo. Pero cuando un permisionario con uso de suelo llega a la delegación y pide un permiso de construcción, la delegación tendrá que decirle: no puedes porque en una cuadra hay una escuela, porque hay una iglesia, porque ya hay tres construcciones ahí, porque la luz, porque el cableado, porque el agua. Y la delegación lo hace. Yo voy a usar una palabra que a lo mejor sea grosera ante quien nos escucha, pero la delegación tiene una diarrea de permisos de construcción impresionante. Y eso es un problema que los que vivimos aquí pensamos que se significa en corrupción. Sí. Pensamos que va de la mano de la corrupción, y es lo que nos preocupa. ¿Por qué tantos permisos de construcción? Y a la misma constructora, date cuenta, hay una constructora, no voy a decir su nombre para hacerle comercial, pero tiene 27 permisos en una zona de 5 cuadras, y ahí están las lonas colgadas, y ahí están las tiras colgadas de venta. No, pero di el nombre para denunciarlos. Me gustaría mandarte por escrito una relación de estos 300 permisos de la pura colonia del Valle. Ah, perfecto. Para que te des cuenta, y después ustedes, si quieren, en medio lo hagan. Yo, la verdad, ahorita no hablo como vecino, sí, como un vecino muy preocupado por lo que pasa en mi delegación, porque allí enfrente de mi casa, en Nicolás San Juan, tienes tu casa, hubo un asalto a mano armada en una calle que se hizo un cuello de botella, y entre Nicolás San Juan, parroquia Félix Cuevas, en Nicolás San Juan, se hizo el semáforo largo por Nicolás San Juan, y a media calle asaltaron a un coche que estaba prácticamente enfrente de dos domicilios. Entonces, necesitamos seguridad. Hay calles que no tienen alumbrado, que tienen baches. En la colonia del Valle no podemos estar, al igual que en ninguna parte de la ciudad, sin alumbrado, con baches, con inundaciones. Oye, la alarma sísmica el otro día sonó y nos asustó a todos. Y era una falsa alarma, imagínate eso. Pero nadie nos avisa cuando va a haber una inundación, cuando va a haber un cierre de calles porque al delegado se le ocurra pavimentar algo que ya estaba pavimentado. En las banquetas de Nicolás San Juan y parroquia, los últimos dos años las han hecho y rehecho tres veces, siempre con un grosor menor. Sí, Esteban, César Ramos. ¿Qué César, ¿cómo estás? ¿Qué noticia? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué noticia has tenido por parte de la autoridad? ¿Han ido ustedes como vecinos a reportar todo esto con la autoridad? ¿Ha habido respuesta por parte de la autoridad? Fíjate que nosotros como vecinos hemos tenido una campaña permanente. Sí. Primero, de información de lo que pasa con los vecinos y de gestión. Y segundo, de denuncia y de queja. Yo regularmente, vía las páginas de internet de la delegación, les hago mis quejas y de mis vecinos se las presento, y vía Twitter los denuncio. ¿Qué pasa? Pasa que ligan todo a la política, César. Sí. Y no entienden que somos vecinos antes que políticos. Pues yo soy vecino, soy padre de familia, mis hijos estudian en la colonia Narvarte. Sí. Sufro mucho para llegar a las 7:20 de la mañana de la del Valle a la de Narvarte por una falta tremenda de organización de movilidad. Y entonces ellos creen que todo se traslada a la política e ignoran las peticiones. A mí me gustaría que fueran a colonias como San Simón, donde el problema es peor, no tienen luz en la noche. Sí, no, es terrible. Salen a las 8 de la noche de trabajar y llegas sin luz. Pero aquí el tema es la colonia del Valle. La colonia del Valle es una colonia con más de 50,000 habitantes, con más de 25,000 domicilios, que tiene su origen en esta clase trabajadora de clase media alta, que en la Ciudad de México se desarrolla en los 60s y 70s y encuentra en el centro de la ciudad, que era la colonia del Valle, Benito Juárez, un bonito lugar para vivir. Ahí viven intelectuales, como tú lo sabes, viven empresarios, vive gente que encontró un buen lugar para vivir ahí, privadas muy bonitas. Y ahorita, bueno, en un predio donde vivía una familia, ahora viven 20 porque la derribaron para construir y empiezan las faltas de agua, ¿no? ¿Cuándo sí. en la colonia del Valle habíamos necesitado pedir una pipa? ¡Nunca! Ahora hay días y hay fines de semana que requerimos de pipas, y no digo que sea malo, digo sí. que simplemente nos estamos encontrando con problemas que no tenemos, y la delegación o la autoridad delegacional sigue omisa a esos problemas, esa omisa las quejas, porque piensan que todo es política y los quieren dañar. No los queremos dañar. Pues ellos sí. también son vecinos de Benito Juárez, o espero que sean, para que se den cuenta, ¿no? Porque luego oye, esperas que la autoridad vive en las lomas. Esteban, tenemos ya prácticamente tenemos menos de un minuto y medio nada más para despedir. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar a las autoridades de Benito Juárez? Porque bueno, indudablemente están monitoreando aquí el noticiero de El Punto Crítico de los sábados, así que ¿algún mensaje que les quieras mandar? Les pido brevemente para concluir, César, ¿sí? Miguel, les pido a las autoridades delegacionales que se den una vuelta por la colonia, pero no una vuelta para quitar un puesto y tomarse la foto, que se den una vuelta a horas pico, que se den una vuelta después de que llueve, que se den una vuelta por los ejes viales 5, 6 y 7 que cruzan la colonia del Valle, que se den una vuelta por las calles que les llamamos calles ombligo cuando te salías de escuela, como Amores, Nicolás San Juan, que se den una vuelta por ahí, que caminen, que le pregunten a los vecinos qué sienten, y no únicamente que se vayan con la idea de que porque ganaron una elección la gente los aplaude y los reconoce. Ese es el mensaje que le quiero dar ahorita, y decirle que vamos a seguir denunciando cada acto, cada hecho, cada situación o cada queja vecinal. No nos vamos a dejar, bien. Porque es su obligación como autoridad. Muy bien, pues agradecerte, Esteban, tu participación, y hasta la próxima, amigos. Miguel, pues mira, la verdad es que sí, hay que estar muy pendientes de lo que haga o deje de hacer la delegación Benito Juárez en muchas colonias que desgraciadamente pues viven o padecen este tipo de situaciones. Pues bien, vamos a recordarle a todo el auditorio nuestras vías de comunicación, que son... Por internet, la página es spciudadano.com.mx. Ajá. Por Twitter, el de Miguel Muñoz es @MiguelMuñozNews. Y el de su servidor, César Ramos, @WebmasterAzul. Perfecto, ¿y los jueves estamos en? Los jueves no se pierdan por ASTL.tv. Ajá. Si yo fuera servidor público. Jueves de 8 a 9 de la noche. Es correcto. Continuamos, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño pasó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano invitar a tu cuate. Y si sí vino, aprovechen que todos los vinos de mesa y coolers los pongo al 3x2. Solo yo doy todos los vinos de mesa y coolers al 3x2. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 20. Aplican restricciones. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Urano el invierno dura 23 años terrestres? Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Te gusta estar a la vanguardia? En lo que queremos hacer, en lo que queremos ser para empezar a conocer sobre nutrición, gastronomía, ginecología y más cosas que te ayudarán como mujer. Reinvéntate en La Mujer Actual con Janet Arceo. ¡Mira quién llegó! Janet Arceo. De lunes a domingo, 10 de la mañana, hora del centro. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. López Dóriga por televisión, a nivel nacional. El Senado de la República le da la bienvenida a la movilidad sustentable.

mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Yo sé que eres soldado, pero no me gusta que te vayas. ¿Por qué siempre tienes que ser tú? Yo también quiero estar contigo, mi amor. Pero ser militar requiere de mucho sacrificio. Y es un honor serlo. Porque al cuidar de otros, también te cuido a ti. Mamá, eres la mejor. Estoy orgulloso de que mi mamá sea soldado. Mi vida, qué lindo. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. ¿Sabes lo que es la competencia económica? Las empresas compiten para ganar tu preferencia. Para lograrlo, invierten en mejorar sus procesos, ofreciéndote así más y mejores productos y servicios a un mejor precio. Por eso, la COFECE trabaja para que las empresas compitan intensamente y tanto tú como todos nosotros disfrutemos de estos beneficios. Competir saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Un México mejor. Es competencia de todos. Cuando Enrique se pone de pie, todo México pone de pie la esperanza. La dignidad se pone de pie cuando estamos unidos, porque se rehabilitan sentimientos, se rehabilita la confianza entre nosotros. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. En un mundo complejo e interconectado, nuestros hijos necesitan una educación de calidad para alcanzar sus metas y ser felices. Por eso se presentó el nuevo modelo educativo para que aprendan a pensar de manera crítica y creativa, expresarse con claridad y hablar inglés, tener valores, autoestima y cuidar su salud. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y ya tenemos aquí en la mesa al doctor en ciencias penales, convención honorífica, les voy a decir, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Antonio Cortés Mayorga. Antonio, te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes por la invitación. Les voy a hacer un pequeño recuento. Antonio Cortés Mayorga es, además de catedrático, ¿verdad? Sí, es correcto. Él ha escrito una obra que me llamó muchísimo la atención y por eso el día de hoy es que lo invitamos, que es La prueba testimonial en materia penal. Con el cambio del sistema de justicia en México, ahora llamado el sistema de justicia penal acusatoria, Antonio Cortés Mayorga es juez primero de control y de justicia penal, ¿no? Efectivamente, el tribunal se ha organizado en esos términos. Ya actualmente cambiaron ahí la denominación y el número, pero sí tenemos la fortuna de pertenecer al sistema de justicia acusatoria en la Ciudad de México. Platícanos un poco, para ponernos en contexto, ¿cuáles son las diferencias entre el nuevo sistema penal acusatorio y el que teníamos antes, que era de documento, ¿no? De papelito habla. Efectivamente, la primera gran diferencia que encontramos es en la forma de dirigir las audiencias. En este sistema se ha transparentado la actuación de las partes, del fiscal, asesor jurídico, defensor, del juez. En este sistema tenemos la bondad de que cualquier persona puede entrar a las audiencias. Se ha creado un escenario digno para el desarrollo de las audiencias, es decir, salas de audiencias. Y en esas salas cualquier persona se puede dar cuenta cuál es la actuación de los operadores. Hace un momento mencionaba el fiscal, qué tan importante es la actuación del fiscal, de un defensor y finalmente el juez. Me parece que esa es la principal característica que ha evolucionado en este sistema. Siempre le digo a los alumnos en clase que debemos estudiar este sistema acusatorio partiendo de conocer sus principios, de conocer sus bases, y para no confundirnos, evitar en la medida de lo posible compararlo con el otro sistema. Realmente este sistema acusatorio, incluido el proceso como tal, cambió radicalmente. cambió totalmente, es otro proceso penal, tiene otras reglas, otros principios, otras características, y me parece que para empezar difícilmente podríamos hacer una comparativa con el anterior sistema. En el anterior sistema, primero te meto a la cárcel y después Virigüe decía, ¿no? Así es. En el actual se está privilegiando la presunción de inocencia. Ha habido un debate en esta semana pasada muy fuerte, y dicen algunos que el sistema no está funcionando, porque el doctor Miguel Ángel Mancera, en esta misma semana que pasó, anunció que se iban a dejar a 4,000 delincuentes en la calle. Y yo empecé a analizar lo que nos estaba diciendo, y realmente los 4,000 personas que pudieran quedar en la calle, o sea, llevar su proceso en libertad, pues realmente no son delincuentes. ¿Por qué? Porque son presuntos delincuentes. Se les está acusando de algo y no se les ha demostrado. El sistema, yo creo que tiene la bondad en función de que primero nos asumen como personas que no hemos cometido el delito. La autoridad tiene la obligación de demostrarlo, y hay que demostrarlo con una verdad fehaciente, una verdad científica. Tú escribes un libro que me llamó muchísimo la atención, empecé a leerlo, y lo que más me gustó es la prosa, cómo vas presentando los argumentos, pero de una manera tan ágil que cualquier mortal puede leerlo, inclusive yo. No hay que ser especialista en derecho ni licenciada en derecho como para entender cada uno de los conceptos. ¿Qué importancia tiene la prueba testimonial en el nuevo sistema de justicia penal? Es fundamental. Hace un momento hacía el comentario de el proceso penal se ha transformado radicalmente, y de forma simultánea la prueba. La prueba en este proceso acusatorio ha cambiado en su totalidad. Lo que hasta hace algunos años era precisamente reproducir actuaciones de la autoridad investigadora, en este proceso penal acusatorio todo radica en función del testigo. A través del testigo voy a hacer la clasificación atendiendo a la legislación. Testigo como tal, de forma genérica, testigo perito y testigo experto. En ese sentido, cuando hablamos de que la persona como denunciante, como víctima, va a ir a rendir testimonio, va a ser sometido a un interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de las partes. El perito lo va también a presentar, exacto, a través de preguntas que le haga quien ofreció su testimonio, y un contraexamen por parte de la contraparte. Aquí dedicas un capítulo completo en tu libro, La prueba testimonial en materia penal, de Antonio Cortés Mayorga, un capítulo completo en cuanto a los testigos y cómo se deben desahogar. Y también manejas la parte de la identificación de un testigo cierto y un testigo falso. Tú como juez, ahora con el nuevo sistema, ¿qué temor te da el que en un momento determinado lleven a un testigo bien preparado? ¿Cómo puedes identificar que ese testigo no es cierto y está preparado? Es muy interesante la pregunta. En este modelo de justicia, el legislador le da un voto de confianza al juzgador al permitir valorar libremente la prueba. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin hacer comparativa con el anterior sistema, en esta libertad que tiene el juzgador para valorar la prueba, efectivamente, ubiquémonos en una sala de audiencias en el que en el día de hoy va a ser presentado un testigo que, de acuerdo al tiempo en que va a tenerlo en su presencia el juzgador, pueden ser 20 minutos, 30 minutos, algunos autores hablan hasta de un máximo de 40 minutos, y entonces, ¿qué gran responsabilidad tiene el juzgador de en ese tiempo tan corto tan poder valorar limitado, la prueba, valorar exactamente, valorar la prueba, valorar el testimonio de la persona que va a rendir en ese momento su declaración ante el juez. Una persona que por primera vez ve el juez, una persona que el juez va a darse cuenta cómo se conduce, y en donde precisamente con los elementos que debe contar un juzgador es que tiene que realizar la valoración atento a muchos factores, tales desde la forma en que acreditan al testigo, desde la confiabilidad para el juzgador de ese testigo, la credibilidad, la información que va generando, la forma en que se desarrolla el interrogatorio, la contraparte, cómo lo contrainterroga. Entonces son muchos elementos en los cuales el juzgador tiene que estar muy atento a valorar el testimonio de esa persona que por primera vez lo observa, por primera vez lo tiene presente frente a él, y en donde lo que va a generar el testigo de información va a ser lo valioso para que el juez resuelva la situación legal de otra persona que puede estar privada de su libertad o bien en libertad. Que la libertad es un bien de toda persona, prácticamente comparable a la misma vida, ¿no? Así es. La pérdida de la vida o la pérdida de la libertad simplemente terminan con todo en una persona que puede ser falsamente acusada, uh-huh, o que se le preparan pruebas falsas para poderlo recluir y tener en la cárcel. Esta obra que escribes, siento que es la base de la formación de este nuevo sistema. ¿Se está llevando a la academia? ¿Lo están utilizando ya como libro de texto? ¿Lo edita Editorial Porrúa? Y se está distribuyendo, tengo entendido, en todas las librerías de Porrúa. La pretensión que tuviste al hacer esta obra es que sirva como base fundamental para los abogados para que no cometan los errores que se están cometiendo en la presentación de pruebas. En un principio es una investigación que se desarrolló en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dirigida y llevada por el doctor Alberto Enrique Nava Garcés, en donde efectivamente muchas veces platicando con el director de la investigación, discutiendo publicaciones que hay como formularios, como manuales, diría de forma coloquial recetas de cocina, nos pusimos a la tarea de hacer un estudio profundo, serio, de la prueba testimonial. Realmente la preparación de los abogados en nuestro país atiende a, más allá de consultar un formulario o consultar un formato de cómo desarrollar nuestra actividad diaria, atiende a un estudio profundo, a un estudio amplio del tema en comento. La prueba testimonial en este libro abordamos desde su origen como tal y principalmente lo enfocamos a cuál es la importancia en su preparación, presentación y producción de la prueba testimonial en el proceso penal. Me parece que más allá de que el lector pudiera encontrar aquí un formulario o un manual, no, es un estudio muy profundo, un estudio documentado en donde puede analizar con detenimiento el estudio de la prueba. Te agradezco muchísimo, Antonio Cortés Mayorga, juez primero de control en el nuevo sistema de justicia penal, el que nos acompañes el día de hoy, pero me gustaría invitarte que nos acompañes en otra ocasión, en otro programa, para que podamos ir desmenuzando cada uno de estos capítulos que tienes en el libro, que lo conozcan nuestra audiencia y aquellos que se dedican al derecho, bueno, pues que profundicen para que puedan dar una mejor atención a sus defendidos. Así es, claro que sí, con mucho gusto, agradezco la invitación y cuando gustes aquí estoy contigo. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Doble clásico en la Supercopa de España, en exclusiva por Sky. Este 13 y 16 de agosto disfruta los encuentros entre Barcelona y Real Madrid. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400 o al 01-55-40-40-0202. Consulta en sky.com.mx. La mer, on voit danser le long. Univisión presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda te haga, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Croacia existe un museo dedicado a las relaciones rotas? Está lleno de objetos de amores fallidos. La mayoría son donaciones de visitantes. Frases célebres. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Mahatma Gandhi, político y pensador hindú. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tintas, Los Mojos del Ritmo, Rockin' Dario y Los Hitters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, el otro de los temas también, como les había dicho al principio de este programa, bueno, pues es justamente lo que les platicaba de la Semana de Cine Sueco. ¿Por qué? Bueno, pues es un festival de cine que se lleva a cabo allá en Chetumal, esta ciudad hermosa que ustedes recordarán que hace muy poco estuve por allá. De hecho, hicimos un control remoto y que también estuvo como invitado Alejandro Silveira. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Además, oye, con el gustazo de verte, mi hermano. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saludando con mucho gusto de tierras caribeñas, acá en Quintana Roo, en el sureste. Sí, mi hermano, pero eres bien inquieto, mi hermano, pero además inquieto positivamente, porque hoy en aquella ocasión también, organizaste este Festival Internacional de Cine de Chetumal, y que, bueno, ahora este es el caso en el que están involucrados tanto la Secretaría de Educación y de Cultura de Quintana Roo, como me parece que la Cineteca Nacional, tú me corriges, la Cineteca Nacional y ustedes, ¿no? Tú justamente. Sí, y la Embajada de Suecia. Y la Embajada de Suecia. Cuatro entes importantes culturalmente hablando, organizados. Por Árbol Rojo. Por Árbol Rojo, exactamente. Así es, por Árbol Rojo. Así es. Que veas que sí me acuerdo, mi querido Alejandro. Claro que sí. Oye, a ver, estuviste con nosotros para la muestra de cine. Exactamente. Oye, a ver, platícame, por favor, Alejandro, de qué se trata este festival. Pues mira, realmente estamos bien contentos porque, como tú dices, la inquietud de seguir trayendo ofertas culturales a la capital del estado, a Quintana Roo, al sureste, sigue en pie. Ahora con un nuevo proyecto, una nueva iniciativa llamada La Semana de Cine Sueco, a través de Árbol Rojo y la Secretaría de Educación y Cultura, mediante la Cineteca Nacional y la Embajada de Suecia, podemos contar con 7 largometrajes que la Embajada de Suecia otorga como patrimonio cultural sueco a México para exhibición y Árbol Rojo y Secretaría de Educación y Cultura del Estado obtuvieron estos derechos para presentarlo del 17 al 23 de julio en Chetumal, Quintana Roo, donde habrán 12 funciones para toda la gente de manera gratuita, de 7 largometrajes interesantísimos, ganadores de muchos premios, de temas que van del documental al thriller, la comedia, el musical, de Suecia, un país nórdico con una cama de cine reconocida mundialmente, de Ingrid Bergman. Hablamos de muchísimos cineastas suecos emergentes también, y un lado de Europa, pues ahora sí que muy al norte, que también traerlo acá, ¿no?, al sur de México, para que puedan ver lo que esta oferta puede darle al mundo en cuestión de cinematografía. Oye, perdón, a lo mejor le estoy preguntando una tontería, pero para darme una idea del cine nórdico, de ese cine muy, muy del norte o del mar del norte, muy mucho más allá, pero el festín de Babette, ¿de dónde es, Alejandro? ¿El festín de qué? ¿Perdón? El festín de Babette, tú recordarás esa producción, que digo, no estoy muy seguro si es Finlandia, Noruega o Suecia por allí, o Islandia incluso, que era el festín de Babette, pero bueno, tienen una característica muy singular. ¿Estoy en lo correcto o no, Alejandro? Sí, la línea que realmente la Semana de Cine Sueco maneja es realmente muy, muy, una idiosincrasia muy del norte de Europa. Hablamos de países como Dinamarca, de la película que tú llamas, por ejemplo, el Festín Babette, es de ahí, a lo mejor, es de ahí, mejor dicho, Finlandia, Noruega, Islandia, estos países de la Cruz del Norte, que tienen realmente su bandera. Así es. Un cine muy, muy especial, ¿no? Ha habido grandes películas actualmente suecas, como la saga Millennium de la trilogía, que ha hecho la adaptación en Hollywood, de la chica del tatuado por medio de David Fincher, y películas que realmente han dejado mucha huella, ¿no? Suecia es un país culturalmente muy fuerte a nivel musical, también a nivel cine. Sí. Y conocemos mucho sobre el tour de cine francés que se realiza en México cada año, pero realmente otro país europeo que pudiéramos haber traído, creo que Suecia es un muy buen ejemplo de eso, y tiene mucho que aportar, ¿no? Las 7 películas son increíbles. Tenemos dentro de ellas a Alicia Vikander, una actriz que acaba de ganar el Oscar hace un año por La Chica Danesa, que ganó, y ella está dentro de una película que se llama Hotel. Esa también es Stellan Gisle, que es un actor igual muy conocido, que estuvo en Infomanía, que estuvo en Thor, por ejemplo, y que son actores que hacen también cine en su país, cine comercial, cine documental, cine de arte, y vamos a tener un poco de ellos aquí en esta selección de películas con una factura impresionante, ¿eh? Que habla de la película de inauguración, que es Skullgirl, que es la ópera prima de un director ahora ya muy famoso en Suecia. Es una película del 2012, que es un nominado premio de cine europeo, que ganó el premio Filmfest en el Festival de Toronto, y que va a ser la inauguración, que es un thriller ahí político con temas igual de prostitución y un poco como la sociedad sueca en los años 70 en Estocolmo. Entonces hay una gran variedad, el público va a ver un panorama europeo diferente, porque Europa podrá ser a lo mejor un continente pequeño pero grande en cultura, todos los faltos que puede haber de los diferentes tipos de países que hay, del norte, los balcánicos, los bálticos, las pertenencias a Yugoslavia, todo esto, y pues aquí traemos un pedacito de cine nórdico, ¿no? Así es. Por Suecia. No, solamente eso, como tú bien dices, digo, a lo mejor la geográficamente no son muy grandes, pero la riqueza y la variedad que tienen, y evidentemente, bueno, pues esto se ve representado en todas sus expresiones artísticas, y este es el caso del cine sueco, que bien, bueno, fíjate, no me equivoqué, ¿no? Lo del Festín de Babette, que es verdaderamente danesa. Bueno, fíjate, ¿es danesa? Danesa, fíjate. Oye, de ahí me acuerdo muy bien, se nos está terminando el tiempo, Alejandro Silveira, pero yo me acuerdo muy bien de la fotografía, tiene una fotografía muy bien cuidada, Alejandro. Sí, sí, es una película, pues realmente estamos hablando de los 80, ¿no? Así es. Un drama, una comedia por ahí, entre las dos. pero sí, retratada muy increíblemente, ¿no? Sí, porque tiene claroscuros y en fin, interiores, también tiene exteriores muy amplios, en fin, o sea, verdaderamente sí, se ve ahí la mano artística, así que, pero bueno, es una parte, no sé, como una pequeña pincelada de este cine nórdico, este cine, bueno, de esta parte del norte de Europa, en esta semana del cine sueco, y rápidamente, se nos terminó el tiempo, Alejandro Silveira, pero dime, ¿dónde podemos ver o dónde podemos tener más información? Pueden consultar las redes sociales de Árbol Rojo, estamos como Árbol Rojo Chetumal, ahí pueden saber sobre todo esto, y los horarios de las películas, las proyecciones, los eventos especiales. La Semana del Cine Sueco se va por todo el país, puedo decir que somos de las primeras sedes, si no la primera sede que va a estar aquí, está Morelos, a Coahuila, a por medio de la Cineteca Nacional de Embajada de Suecia, pero Chetumal es parte ahora sí que de esto, en el sureste, y muy contentos tanto la Secretaría de Educación y Cultura como Árbol Rojo de presentar esta oferta cultural diferente y tan lejana para la gente de México y del sureste. Así es, pues Alejandro Silveira, te mando un abrazo, hermano, muchas gracias y felicidades. Hasta luego, Fede. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, un abrazo. Y bueno, vámonos a esta parte amable y verdaderamente que nos hace entrar una introspectiva. No es cierto, entrar. ¿Cómo? Nos hace tener una introspectiva con mi maestro. Mi maestro, se los presto un momento. En la sala de espera se cuelgan las palabras. Están en todas partes, al revés. En los ojos cansados de los acompañantes. En la mentira dicha por la mujer sentada. En el librero de caoba. En el mudo registro de los locos de la tierra. En el andar nervioso del ayudante ajeno. En la mujer la otra, insoportable y necia, esperanzada hasta el cansancio. La palabra se pinta de palabra. Se aburre, se desvela. Se cansa, se enajena, mientras yo me compongo la corbata y me ahorco en silencio en las salas de espera. Es todo, siéntase bien y que aproveche. Miguel Ángel López y Bernal, siempre nos dejas con la reflexión, pero esta obviamente nos debe invitar a ser mejores en la vida. Como nos comentaba Enrique Castillo Silva en su obra, mire, la empresa no es solo el negocio donde usted invierte, también la empresa es personal. ¿Cuál es el fin último? Ser felices. El día de hoy, sea feliz, vaya a disfrutar al cine, al teatro, a su familia, y va a ver que cada día vamos a ser una sociedad mejor. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, lo invito a que me siga de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más.